tango milonga, tango arrabalero, que tus penas batís como estufado. Hay un deschave en zurda de cañero en tus giros tristones y cansados. Y si en vez de candombes de corrida, la música compadrona de tu tango es una daga cruel y decidida que en las riñas se pierde hasta el mango. Tu cadencia es orillera, vil y cocorita, sos de aquellos gotanes que se fueron cabreros con los de hoy. Pura parada, con tanto retintín que jamás igualarán. A Tanguera Federal. En este episodio exploraremos los primeros pasos del apasionado y seductor mundo del tango, desde sus modestos orígenes en los barrios marginales de Buenos Aires, los arrabales, hasta los primeros autores e intérpretes que dieron forma a este género musical icónico. En el Buenos Aires del siglo XIX, un crisol de culturas dio lugar al nacimiento del tango, una mezcla única de influencias europeas, africanas y criollas se fundieron en las calles y salones de baile de la ciudad, y vamos a sumergirnos nosotros en los primeros acordes de esta cautivadora música. Para comenzar, Ángel Villoldo, El Choclo. Guardia vieja del tango, figuras como Ángel Villoldo y Enrique Santos Discépolo comenzaron a moldear este género musical. Sus composiciones reflejaban la esencia misma de la vida en los barrios porteños. De Ángel Villoldo compartimos La Morocha. La morocha, que muy agraciada y la más mentada de esta población, siempre me despierta, voy de madrugada. con ufé y marrón, con acento dulce, bajo su ranchito, cántame chinito, con tierna pasión, mientras que yo gano, salgo al trotecito. En mi redobón, en la porocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida, con sus cantares, es la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Es mi morochita de mirar ardiente y del alma siente el fuego de amor. Es una criollita muy noble y valiente. Llama con ardor en su amado rancho, bajo la enramada, en noche plateada, con dulce emoción, le canta al pampero, a la patria amada. Y canta mi amor, en la morocha argentina, la que no siente estaré, alegre pasa la vida, con sus cantares, es la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Tengo una morocha que muy agraciada y la más mentada de esta población, siempre me despierta, voy de madrugada. Con un cimarrón, con acento dulce, bajo su ranchito, canta vecinito, con tierna pasión, mientras que yo fano, salgo al trotecito. Mi redobón es la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida, con sus cantares es la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. El tango se convirtió en una sensación en los salones de baile de la alta sociedad argentina. Sus ritmos sensuales y melodías apasionadas cautivaron a todos. Un hombre comenzó a brillar en la escena tanguera. Brillaba con luz propia como una estrella. Carlos Gardel. De él, Mi noche triste. Es lo mejor de mi vida, dejando que tal herida y afín en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta,

que lloro otra vez. La evolución del tango continuó con la llegada de nuevas influencias musicales. La década de 1920 vio la incorporación de elementos jazzísticos y la creación de nuevos arreglos orquestales. De Matos Rodríguez escuchamos esta versión de Francisco Canaro, La Comparsita. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Con el avance y el pasar de los años, grandes orquestas como las de Juan D'Arienzo, la de Aníbal Troilo, llevaron al tango a un nivel completamente nuevo. Sus arreglos únicos y estilos distintivos se convirtieron en una banda sonora de la época. Escuchamos de la banda de Juan D'Arienzo, El Entrerriano. Thank you.

perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego será me quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún gringo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Sí, señor, esta es. ¿Quieren darme 500 ganadores? El tango ha trascendido las fronteras de Argentina y se ha convertido en un fenómeno global. Vamos a ver cómo diferentes culturas han abrazado este género musical. Gotham Project, vamos a escuchar de él, Tanguero. Thank you. No podemos hablar de tango sin mencionar su aspecto más icónico, el baile. Por supuesto, las milongas y los bailarines han mantenido viva la tradición del tango a lo largo de nuestros años. Osvaldo Pugliese nos brinda este regalo musical inigualable, la yumba. La pasión y la emoción son elementos centrales del tango. A través de las décadas, el tango ha sido capaz de transmitir una amplia gama de sentimientos y expresiones humanas. Escuchemos una joya de Astor Piazzolla, Alma de bandoneón. Sos una oruga que quiso ser mariposa mía.

El tango es mucho más que música, es mucho más que baile. Es un legado cultural que ha perdurado a lo largo de los años. Vamos a ver cómo el tango sigue vivo en las interpretaciones que hay hoy en día. De Astor Piazzolla vamos a escuchar esta canción que nos regala Café 1930. Thank you.

voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga, bailen todos compañeros, que este tango es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este tango lleva el paso. En el lento ir y venir del tango va la frase dulce, y ella baila en otros brazos prendida, rendida por otro amor. No te dejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche tocó yo. Muchachos, hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga. El tango ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de pasar de los años, de las décadas, pero siempre manteniendo su esencia. Vamos a ver cómo ha sobrevivido el tango a través del tiempo. Francisco Canaro nos regala La Cachila. Thank you.

la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la bella que paseaba más que cosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, idolatrada por pie a pie, y aquella estampa que hace tiempo que se fue. Y así de esta forma llegamos al final, concluyendo este nuestro programa Tanguera Federal, explorando cómo el tango ha experimentado una revitalización en la actualidad, gracias a la pasión de músicos y bailarines que mantienen viva su llama. Astor Piazzolla nos regala este Tanguedia 3. Y así llegamos al final de este viaje. Esto fue la historia del tango en este inicio de nuestro espacio, agradeciendo por supuesto a las autoridades del medio que nos permiten llegar a cada uno de ustedes por la radio, por la televisión, por las redes, por la web de internet. A todos ustedes oyentes que nos acompañaron entrando y sumergiéndonos en la pasión y el encanto de este género musical único. Y como despedida voy a regalarles quizás el himno o la canción que identifica el tango en todo el mundo, porque en cada lugar del mundo hay una reminiscencia de esta música ciudadana argentina, y por orgullo, el orgullo argentino, lo llevamos muy adentro de nuestros corazones. Agradeciendo, por supuesto, a todos y invitándolos en mi nombre propio, Gabriel Miranday, les digo simplemente, vamos a volver la próxima semana con más música ciudadana, si ustedes así lo permiten. Muchísimas gracias y los dejo con la despedida de Gerardo Matos Rodríguez con La Comparsita.